¡ay, qué dolor! ¡Oh, mi Señor! Y así desilusionado, la vida me quise quitar, porque había fracasado. ¡Ay, qué dolor! Pero en el camino Jesucristo me encontró. Él cambió mi vida y me salvó. Pero en el camino Jesucristo me encontró. Él cambió mi vida. Gracias, Señor. Y así desilusionado, la vida me